tenemos una vieja amistad, sí, desde hace mucho tiempo, pero hacía mucho que no sabía nada de él. Fue vicepresidente de este país. Fue acusado de traidor, de rata que abandona el barco. Siempre comprendí su renuncia. Siempre comprendí la visión que él tenía de la corrupción. Y creo que esto de bajarse del barco fue muy oportuno, porque fue una señal que no supimos entender. Que un vicepresidente renuncie es porque ha visto algo muy grosero. Y lo que vio fue muy grosero. Después se fue a trabajar a un organismo multilateral y ahora es secretario general de ese organismo, que reúne 13 países de Latinoamérica y que está destinado al comercio. Bueno, lo explica él. Lo llamé, hacía mucho tiempo que no cruzábamos una palabra con el Chacho Álvarez. Está en Uruguay. Le pregunté si podíamos charlar sobre la política nacional y él me dijo algo que me pareció sumamente atinado. Mirá, me dijo, estoy representando un organismo que tiene relaciones con 13 países. No está bueno que yo hable de la política interna de ninguno de ellos, aunque sea el mío. Y yo le dije, tenés razón, es una postura ética, me parece muy bien. Pues bien, hablemos de alguna otra cosa, hablemos de lo que estás haciendo vos en este momento. A ver. Como hace mucho que no sé de él, agarro el teléfono y lo llamo. Chacho Álvarez, ¿estás ahí? Acá estoy, sí, en Montevideo. ¿Cómo te va? Bien, y un gusto grande de escucharte después de muchos años. Sí, la verdad. Sabiendo que habías elegido una mejor calidad de vida, sí, en algún rincón del interior de nuestro país. Sí. Pero no sabiendo nada más en concreto, así que me da una alegría muy grande saber que estoy volviendo a hablar con uno de los grandes periodistas argentinos. Qué bonito eso. Decime, ¿qué haces en Montevideo? Yo sé que estás desde hace algunos años trabajando en Aladi, pero no sé por qué estás en Montevideo. ¿Ahí está la sede central? Mira, yo estuve acá 4 años al frente del Mercosur. Sí. Como presidente de la Comisión de Representantes del Mercosur. Esto es 2005 al 2009. Y me volví para Buenos Aires para dar clases. Ajá. Y me convocaron a algunos países a ver si me interesaba encabezar como secretario general la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, que son 13 países, sí, de Latinoamérica, y que te desafía a seguir trabajando en un sueño que es difícil de alcanzar, pero que vale la pena seguir empujando y seguir, sí, remando para ver si alguna vez se hace realidad. ¿Vos estás viviendo en Montevideo o estás en Buenos Aires y viajás? No, yo vivo en Montevideo y viajo una vez cada mes y medio, 2 meses, a ver a mis hijos y a algunos amigos, ¿no? Sí. Pero básicamente estoy radicado en Montevideo y viajo por América Latina por mi trabajo. ¿Cuál es la función primordial de Aladi, Chacho? La principal es tratar de ayudar a que haya más comercio intrarregional entre nuestros países. Es decir, ayudar a construir un mercado interno ampliado latinoamericano. Es decir, hablamos de fortalecer, sí, los mercados internos de los países. Sí. La Aladi trata de construir instrumentos a partir de la negociación de los países para, ajá, construir un mercado interno latinoamericano que nos va a dar más fortaleza, más autonomía y una integración más competitiva en la economía mundial. Eso, sí, digamos, esto suena fácil enunciarlo y decirlo. No, claro. Es muy difícil en el día a día avanzar concretamente. Ahora, según lo contás, esto está restringido al ámbito del mercado comercial. ¿Cómo se hace para apartarse de otro tipo de relaciones, de relaciones políticas, relaciones culturales, o es un todo esto? Mira, en general América Latina, en los temas sociales, en los temas culturales, hay una vida que fluye. Ajá. Donde ahí los organismos internacionales tienen que fortalecer esos intercambios, esas buenas prácticas, esas experiencias interesantes que cada uno de los países tiene. Uh-huh. Pero los hombres y mujeres de la cultura van por América Latina, hay muchos intercambios, hay muchos artistas, escritores, sí, organizaciones sociales. O sea, yo diría que la relación en cuanto a la dimensión social y cultural es muy buena, sobre todo, por ejemplo, si tomamos el caso del Mercosur. Ajá. Donde hay muchos entramados de distinto tipo que hablan de una integración de varias dimensiones. Sí. Pero paradójicamente, uh-huh, porque la crítica muchas veces es a un excesivo mercantilismo en la integración y que hay poca integración cultural y social. Claro. Paradójicamente, lo que estamos flojos es en la base, es en la estructura económica, es en, sí, la integración, uh-huh, de nuestros mercados, en la integración productiva, en la posibilidad de la construcción de cadenas de valor entre nosotros, o sea, que un producto pueda ser producido en Argentina, Uruguay, México, Brasil, como se hace en Asia Pacífico, incluso, sí, en Europa. Uh-huh. Integración productiva y económica es lo que más nos está costando y es la más importante para darle mayor densidad social y política a nuestra región, que por otro lado, sí, avanzó muchísimo en cuanto todos los países son democráticos, o sea, uh-huh, uh-huh, es una zona sin grandes violencias en el sentido político. Sí, sí, somos una región con muchos homicidios, con una tasa muy alta de homicidios, pero no hay conflictos políticos o raciales o religiosos como tiene otras partes del mundo. Uh-huh. Somos una zona que está incontaminada por las armas nucleares. Claro. No hay hipótesis de conflicto entre los países. Sí, hay, sí, conflictos residuales que vienen del siglo XIX, como el Chile y Bolivia. Claro. Pero no tenemos los conflictos que tienen otras regiones del planeta. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay un capital construido muy fuerte que hay que saber aprovechar en una época en que el mundo se empieza a reconfigurar a través de megabloques, ¿no? Ajá. O grandes países tipo China, sí, o bloques como el Asia Pacífico, como Europa, como el NAFTA, y que América Latina me parece que tiene que ser uno de los grandes jugadores de este nuevo mundo que se está conformando. Chacho, y las dificultades que se van encontrando es porque, digamos que en líneas generales estamos hablando desde la carencia, porque si hubiese superabundancia en los países, quizá el comercio sería mucho más fluido y más fácil de lograr. Bueno, estamos encontrando, primero, las dificultades que tiene muchos países para que nuestras pequeñas y medianas empresas del interior de los países puedan exportar, puedan internacionalizarse. Ajá. Que no solamente produzcan para el mercado interno, uh-huh, sino que puedan salir a venderle a otros países de la región y sobre todo productos con algún tipo de elaboración, con, sí, algún tipo de agregado tecnológico, claro, de inteligencia, sí, o de conocimiento. Uh-huh. Y ahí que hace un esfuerzo muy grande entre el Estado y los sectores empresarios, sobre todo los pymes, sí, para lograr un sistema productivo lo más diversificado que se pueda, porque si no, nos quedamos en estructuras económicas muy primarizadas. Sí, claro. Que vendemos solamente recursos naturales o, sí, materias primas, sí, sí, con poca elaboración, y eso nos hace muy vulnerables a las oscilaciones de los precios internacionales. Por ejemplo, ahora baja el precio de la soja, baja el trigo, baja el maíz, baja el cobre, baja, uh-huh, materias primas, baja, uh-huh, el petróleo, y la región siente el cimbronazo y empieza a crecer mucho más lentamente o, claro, a crecer. ¿Y cómo se...? Muy vulnerables a los ciclos de la economía capitalista, sí, si producimos solamente materias primas o recursos naturales. Claro, te iba a preguntar cómo se balancea en esta cuestión comercial, no sé, por poner un ejemplo, un país comercialmente poderoso como puede ser Brasil, con alguno más pequeño como puede ser Paraguay o inclusive Uruguay. Bueno, ahora con cadenas de producción, o sea, los productos ahora no son terminados en un solo país, o sea, es muy difícil que en el mundo un país produzca, digamos, todas las fases y etapas de un producto. Eso es. Sino que la producción es fragmentada. Uh-huh. Y cada país puede hacer una parte de ese producto en la que es más competitivo y más eficiente. Sí. El tema es cómo se arma esas cadenas claro. de valor regionales, tanto en la subregión Mercosur como... Sí. En otras subregiones de América Latina. Ajá. Eso que vos decís es lo central. Cómo hay cadenas productivas, cómo hay sectores donde nosotros podemos encadenar los esfuerzos y a partir del encadenamiento de esfuerzos podemos integrarlo, inclusive construyendo propias empresas traslatinas, multilatinas, o sea, empresas que sean propiamente latinoamericanas, ayudadas claro. a conformar desde América Latina. Mm. El trabajo que queda por hacer es muy grande, pero es la única manera que tengamos un lugar, no solamente de reconocimiento, sino de poder, dentro de un mundo que donde la riqueza y el poder sí. se siguen concentrando. Mira lo que pasó en Europa con Grecia, le claro. pusieron el peso sí. de la potencia alemana, ¿no? Seguro, seguro. Sí. Se ha hablado de una Europa solidaria, igualitaria, democrática, pero a la hora... de definir políticas de solidaridad, lo que se impuso es la política, una suerte de gendarme que maneja claro. la política europea, que es Alemania. Sí. Es decir, entonces, en ese sentido, me parece que algunos ejemplos que estamos viendo hoy en el mundo nos aconseja justamente acelerar el proceso de integración latinoamericana, que es extraordinariamente complejo porque América Latina es un continente asimétrico. Ajá. Con muchas desigualdades, sí. con mucha diferencia entre los países y con mucha heterogeneidad estructural. Ajá. Así que no es fácil unir realidades tan divergentes y tan diversas. Alguna vez le supe preguntar al Pepe Mujica en qué momento histórico nos íbamos a ver un poco mejor. Y entonces el Pepe se rió y me dijo algo así como, bueno, les llevó 300 años destruirnos, nos llevará otros 300 años reconstruirnos. Y hoy casualmente estuvimos con el Pepe Mujica porque hicimos un reconocimiento de Ciudadano Ilustre de América Latina a Enrique Iglesias, que es un hombre que trabajó mucho en la región, de distintos lugares, con un nivel de consenso, de reconocimiento y de prestigio muy importante. No hay tantas figuras en América Latina que logran reunir un consenso y una credibilidad del conjunto de los sectores. Y vino el Pepe, y después estuvimos hablando bastante. Uh-huh. Y realmente hay una preocupación compartida de que estamos en un ciclo en la región donde ya se terminó el viento a favor, sí. aquello que nos permitió a los países crecer sostenidamente a tasas muy importantes, bajar los niveles de pobreza e indigencia y construir una suerte de clase media o de expansión de la clase media, aquellos países que la tenemos, como el caso de Argentina, muy importante. Sí. Y el drama ahora es no perder lo que se consiguió. Eso es. Entonces hay una preocupación de cómo seguimos trabajando en condiciones más adversas para no volver a retroceder sí. o que a un ciclo de dilución no le siga un ciclo de desencanto, ¿no? Eso es. Eso también es muy muy común a la historia latinoamericana. Viene un ciclo de entusiasmo, de expectativa, de ilusión y después viene, digamos, la pálida, ¿no? Sí, sí, el peligro que hemos vivido varias veces en nuestro continente. Primero el peligro de la meseta. Y después el peligro del tobogán, directamente. Así es. Claro. Primero mesetarnos, sí. crecer muy poco, claro. 2 o 3 puntos, como puede estar pasando ahora, sí. con las predicciones de crecimiento, de haber perdido mucho vigor de crecimiento, y después el decrecimiento. O sea, sí. por eso, digamos, hay que acentuar ciertas políticas que tiendan a potenciarnos entre nosotros recíprocamente, ¿no? Y eso significa, bueno, hay que hacer un ejercicio de debate político profundo. Ahora hay una cumbre del Mercosur jueves y viernes, que yo espero que ahí también se tome en cuenta las circunstancias que están atravesando los países del Mercosur. Es difícil en el caso de Brasil. Acá en Uruguay también se están revisando algunas pautas económicas, cambio de la política, cambio en la Argentina. Es decir, esta nueva coyuntura merece y necesita un redireccionamiento, una rediscusión de los objetivos, una actualización de las políticas en la región y específicamente en el Mercosur, ¿no? Está bien. Chacho, ¿en lo personal estás bien? Sí, en general, digamos, sin entrar en los detalles, sí, porque bueno, esto es un trabajo que tenés que tener mucha paciencia estratégica, sí. No tenés que desmoralizarte porque el día a día muchas veces no es gratificante, tenés que tener una mirada un poquito más allá sí. Y tener una convicción muy fuerte de que más tarde o más temprano se puede inexorablemente avanzar en los temas de la integración, ¿no? Está bien. Te mando un abrazo grande y te agradezco este ratito, Chacho. No, un gusto grande, un abrazo y me alegro mucho que estés muy bien vos y tu familia. Bueno, chau, nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Chau. Lo escuchaste a Chacho Álvarez aquí en El Desconcierto.